quieras mirar. Y me entregarás a todo el corazón. Yo te dije que te iba a adorar y te daría la felicidad. Pero después de fuiste, ay, sin saber por qué, ando todo triste, ay, nunca te olvidé, ay, sigo batallando, solo ya batallé. Busco quien me quiera, ando regalado. ¡Mira! ¡Mira! Te dije que te iba a adorar y te daría ahí la felicidad. ¡Yo! ¡Mira! Después de fuiste, ay, sin saber por qué, ando tan triste, ay, nunca te olvidé. Sigo pensando, solo ya perdí. Busco quien me quiera, ando regalado.